cosas. Y ahí hay un daño patrimonial y un daño humano también muy fuerte. Entonces me ha tocado acompañar a esas familias que están hace mucho tiempo tratando de encontrar solución de vivienda y que ahora se va avanzando, pero todo es tan lento y mientras tanto van pagando un costo muy alto. Hemos visto que el mismo abandono de la obra del puente ha significado que la población quede mucho más intervenida, mucho más dañada, con problemas de seguridad, con focos de contaminación que no fueron generados por la comunidad, sino que llegan de fuera y de los que nadie se hace responsable. Incluso los adultos se los estaban robando y tuvo que meterse en el mismo para tratar de sacarlos para guardarlos, almacenarlos en San Pedro. Mientras tanto, y esperemos que estos vuelvan a poder estar ahí, esa es una de las que me ha tocado ahora hace poco. Thank you. desarrollan una labor súper potente que se notó y se ha notado mucho, sobre todo en pandemia. Hay trabajos también de acompañamiento de vecino a vecino a través de los hogares, las donaciones de ropa, de cosas que son muy necesarias. Trabajo con inmigrantes también, que hemos visto que se desarrolla acá, y cierro con lo que uno ve en cuanto a emprendimientos de pequeña economía local y familiar. Como estamos tan al lado del centro, entonces aquí se ha mantenido, ya no están los carretoneros tanto, pero están los cartoneros, las personas que trabajan en reciclaje, personas que trabajan por cuenta propia. Empezamos a poner los talleres, la vecina Lisa decía que capaz que el 40%, el 40-50% de la familia está vinculado de una forma u otra a algún pequeño emprendimiento. Entonces todo eso es una dinámica que aunque no esté sostenida, es valiosa. Hacer una comparación tan clara con respecto a otros sectores, un panorama tan claro de dónde. y estaban ellos tratando de explicar la importancia que tiene para Chile mostrar este mal y por lo tanto el gran aporte que hace el territorio al ayudar a que sea exitoso, pero a su vez vuelta, digamos, lo que le decía lo que le no, y la respuesta a lo que decía la presidenta del PIBE, lo que decía la presidenta del cine, era sí, pero si no planifican con nosotros, nosotros pagamos los costos para que se cubra. Y eso no es bueno porque en el fondo es un deporte. Es un deporte al cual no hay ningún, yo no sé si es se ha subido a uno de esos automóviles donde le gusta mirarlo, pero uno cuando ve quiénes son los productores, quiénes son los productores que tiene otros recursos que tienen que vivir en Chile. Entonces es importante que se hubiese conocido para difundir una cosa muy rara. ¿Cómo se llama? Que sepan que puede difundir un golfo, que difunden un chile donde está incluido Pedro del Río, no donde está incluido, porque es el dinero que no paga costos por esos servicios. Pasamos los ratos cuando nos explica. Justamente no interesa tanto. Vamos ahora con la señora. Pero por eso se sí. se terminó ese proceso, porque no todas las opiniones de profesores fueron atendidas en el plan definitivo, pero además durante el tiempo no se demoró que llegara un nuevo plan, una modificación, se permitieron demasiados edificios de entrar. Yo tengo que ir a encontrar acá más edificios que los que ya tenemos encima, los que tenemos encima ya causamos un gran problema. Sí, se ve como que se está trabajando con muchos proyectos de edificios. Es necesario, sí. Muy fuerte y aparte de mí, que claro, no está dentro de los que no tengo el dinero, no tengo la organización, no tengo la organización, no tengo la organización. Thank you. Sí, yo creo que eso yo voy a hacerlo, lo que tengo que hacer, ya también está hecho, digamos, y más esperemos que no se pueda hacer, pero hay que estar siempre separado. O sea, si estuviera ocurrido, o sea, si estuviera ocurrido hace 10 años, habíamos podido predicar los problemas del pueblo, habíamos podido predicar los problemas de estos años. Si estuviéramos hace tiempo, habíamos podido evitar lograr un plan de Costanera que se encerraba en un lugar de y que así no se a la comisión que pasó con acá con Javier Sandoval, consejero del Partido Igualdad por la región del Biobío. Para continuar acá y ya ir cerrando esta jornada, vamos a la parte cultural. Cuéntenos, y a los auditores también, auditoras jóvenes, ¿qué actividades están realizando? Si los jóvenes quieren participar, algo para esperar. Thank you. Social 2022 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.